Oh Señor. Oh Señor, tú que sabes nuestras vidas, el camino en que seguimos, ven pronto, Señor. Oh Señor, ten piedad de nosotros, si miras nuestros pecados, ¿quién podrá resistir? Ilumina nuestras vidas, oh Señor, para no andar en tinieblas. Perdona nuestros pecados, oh Señor, ten piedad. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros.